Ahora le voy a pasar la palabra entonces a Sole Linarde, que es activista de la Secretaría Lésbica de la Federación Argentina de Juventud. Tiene 33 años y milita desde el 2010. Hola a todas. Me di cuenta cuando hablaba esa que más o menos creo que vamos por un punto. Tengo como unos días complicados, así que voy a leer, cosa que no suelo hacer, pero prefiero el día de hoy. Me di cuenta de mi torpez tarde o casi. A los 25 años fue mi primera vez como una mujer. Gay, me decían. El feminismo y otros no se habían acercado siquiera a mi ventana para saludarme. Vivía una vida normada y llegué a esa primera vez casi de casualidad. Las cosas no funcionaban, pero mi consciente, mi inconsciente o alguna de todas mis personalidades no me dejaban ver esa realidad que para muchos y muchas saltaba a la vista. Si bien siempre me vi movilizada por las causas sociales, nunca me sentí interpelada al punto de acercarme a esos espacios de militancia. Mi pareja reciente con una mujer, mi necesidad de ser feliz, de encontrarme y sobre todo de disfrutarme y disfrutarnos, fueron dando lugar a repensarme e indagar sobre aquello que me había llevado a estar fuera de la norma, ser torta. La culpa, el no saber qué lugar debía o tenía que ocupar, el conocer solo parejas heteronormativas, hicieron que un mundo nuevo de necesidades apareciera. Y ahí también surgieron espacios, personas, que dieron lugar a que de una vez por todas moviera mi culo de una silla para acercarme a eso que me interesaba y que me interpelaba directamente y que necesitaba aclarar. A mis 29 años me acerqué a Fulana, espacio de lesbianas y mujeres bisexuales, cansada de ver debatir a otros y otras sobre derechos que también eran míos, y comenzó un camino que espero que sea infinito. Aprendí de a poco a escuchar, a buscar, a replantearme tantas cosas en mi vida que pasaban de forma casi natural. Aprendí a relacionarme o a intentarlo, aprendí mucho de otras, pero más aprendí de mí. Lesbiana desde ese día, como bandera principal, como carta de presentación, como palabra infaltable. No solo para mí, no porque no fueran muchas más cosas, sino porque decirme y decirles, lesbiana, era regar la plantita todos los días. Era mostrar quién soy y en parte quiénes somos, era romper prejuicios y estereotipos, era enfrentarnos, pero también era enfrentarme a mí misma. Hacerme cargo y hacerlos cargo era político. Mi visibilidad se convirtió en el eje de mi poder ser. Y cuando pude ser, entendí que mi visibilidad era mi mejor y peor arma contra la discriminación, contra el odio y contra la violencia. Aprendí de clasificaciones, desclasificaciones, aprendí a llorar y aprendí a reírme de mí misma. Y esa búsqueda generó conflictos, generó ideales, los rompió y los volvió a construir. Conocí el activismo, me cuestionó y lo cuestioné. Entendí que había distintos, que todos eran importantes. Y dentro de ese crisol de formas de activismos, me amigué con uno y espero seguir siempre cuestionándolo y cuestionándome. El feminismo no me llegó por libros o por búsquedas personales. No entendía los textos, no me animaba, ni mucho menos me hermanaba con ellos. Sentía que simplemente no estaban hechos para mí. Y fue entonces cuando conocí gente que con paciencia, con birras, con fasos o simplemente con sonrisas, me empezó a contar historias. Me empezó a abrir los ojos y, sobre todo, me hizo preguntarme otra vez en mi vida quién era y cuál era el lugar mío en la sociedad. Hoy estoy en la Secretaría Lésbica de la Federación, pensando y repensando lugares de comunicación con compañeras de todo el país. Espacios donde la información circule, espacios donde una y todas, con una sonrisa, con una lágrima, con un mate, contemos lo personal, porque lo personal es político. La mayoría de las compañeras en las provincias son parte de organizaciones mixtas. Las voces de los hombres se siguen alzando sobre las nuestras. Tomarla, levantarla y hacerse cargo de ese lugar es un camino que sabemos que duele, pero que al mismo tiempo nos empodera, nos libera y sobre todo nos hace poder ser. Y sigo creciendo en el camino de la palabra, del lenguaje, de la mano, de la ternura y el amor con el que militamos todos los días. Creo en la articulación, creo en unirnos, creo en todas las formas del activismo, aunque no me identifique con muchas de ellas. Mis acciones pasan por muchos lugares. Interpelada por los derechos que me corresponden allá por el 2010, hoy me parece fundamental la implementación de diferentes políticas públicas en el camino de la construcción de la igualdad. Igualdad no desde un sentido estricto, sino en el sentido de la diversidad toda, incluida en políticas sociales que pongan fin a la discriminación, a los prejuicios, a los estereotipos, a los miedos y sobre todo al heteropatriarcado. El deber ser, la hipocresía, el llamado a pertenecer a la norma y la violencia ejercida por la jerarquía de la Iglesia Católica debe ser trabajado por todas aquellas y aquellos que se sientan interpelados o interpeladas por esto, violentados o violentados en su ser, en sus ganas y en su identidad. No me considero una persona terminada. Hay miles y diversas formas de sentirse e identificarse como lesbiana. Hay infinitos grises que nos pueden tocar desde múltiples lugares. Sin embargo, lo fundamental para mí es que por más identificadas que estemos con un tipo de torta, quienes somos, nunca pueden ni deben encasillarse en eso. Nuestro deseo y placer no debe ser rígido o forzosamente encajado en estructuras de lo que debemos ser. Hoy sé que lo que me atraviesa y nos atraviesa es el ser lesbiana, el cómo construyamos nuestra identidad, el cómo queramos vivir nuestro lesbianismo hoy, es algo que creo que puede y debe ir cambiando y construyéndose a diario, tocando todas esas estructuras, algunas o ninguna, creando nuevas, jugando con todo aquello que podamos no hacer, sentir, pensar y desear. Moldeando ese tipo de torta que más se asemeje a cómo vivo hoy mi tortez, derribando y levantando cada vez que lo sienta necesario mi identidad, mi placer, mis relaciones y pensamientos. Porque yo me construyo más allá de las teorías y conceptos y elijo vivirlas y llevarlas o no a cabo. Gracias.